aceptado. Tú sabes que eres mi hermano, que siempre estuve cuidando. Por todo la y te he llamado. Tengo algo que me ha pasado y necesito soltarlo y decirte que, querido amigo, como es que Ana no te da cuenta, ella no es lo que aparenta, solo juega contigo. Y por la noche es algo inventa y te saca de su agenda. Así se la pasa engañándote, vive mintiéndote. Yo como todo un tonto en el medio de esto metiéndome. Mírala fijo de una vez, notaría que no es como antes. Se burla cuando no te ves, sé muy bien cómo es. Y sé que decirte esto te va a molestar, pero ponete un segundo en mi lugar, verás. Que no puedo negarte lo que vi. Y fue así. La vi en un bar en donde yo estaba, entrando nerviosa y encapuchada. Con alguien al lado que no registraba. Con cara de bueno, acá no pasó nada. Y me acerqué, vi como él se le acercaban y hablaban de usted. Y se abrazaban, luego se besaban. Como si la culpa le dase placer. Y ahora te pido paciencia, esto roza la demencia. Ella no quiere dejarte porque escuché que está esperando tu herencia. Irse con él a Valencia, esa maldita no siente vergüenza. Ojalá te sirva como experiencia, porque esto es una mierda. Y sí, fue así, te dije que no era pa' ti. Y sí, fue así, te dije que no era pa' ti. Y sí, fue así, lo vi. Y sí, fue así, lo vi. Te dije que no era para ti. Te dije que no era para ti. ¿Cómo has estado? Tú sabes que eres mi hermano, que siempre estuve cuidando. Por todo la UI te he llamado. Tengo algo que me ha pasado y necesito soltarlo y decirte que, querido amigo, ¿cómo es que Ana no te da cuenta? Ella no es lo que aparenta, solo juega contigo. Y por la noche es algo inventa y te saca de su agenda. Así se la pasa engañándote, vive mintiéndote. Yo como todo un tonto en el medio de esto metiéndome. Mírala fijo de una vez, notaría que no es como antes. Se burla cuando no te ve, sé muy bien cómo es. Y sé, OP, on the drums, on the drums, on the drums. Yeah, Paulo Londra. Big Ligas, los mayores, Cristo Man, hey, Leones con Flow, oh, oh, oh. Y Zapalem, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.